¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien, vamos. Bueno, Pablo, se conocieron datos en realidad de demanda de energía eléctrica en todo el país. Bueno, y hay una suba en la provincia de La Pampa del 8% en enero. ¿Esto se condice con lo que ocurrió en el área de la CPE? Respecto a las últimas demandas máximas que hemos tenido en lo que es de enero y febrero, podríamos decir que hay un aumento respecto de los últimos meses en el consumo, pero sin llegar a superar las máximas históricas que tenemos como registro para el mes de enero y febrero. Bien. ¿Y qué detalle, por ejemplo, me podés dar? ¿Qué aumento hubo este año comparado con el anterior o los anteriores, pero que no llegó a este récord de consumo? No, básicamente nosotros tuvimos un aumento del consumo, de la demanda mensual, interanual del 4% para lo que fue el mes de noviembre. Los datos de diciembre y enero lo estamos evaluando. Lo que sí te puedo confirmar es que la máxima instantánea ante esta semana de calor que hemos pasado no han superado los valores máximos registrados. Ah, o sea que en el pico de la ola de calor, el consumo de energía de acá en el área de ustedes, de la CPE, no superó el máximo histórico. No, exacto. Ah, ¿pero estuvo lejos o más o menos? No, no, no, no, no, no muy lejos, a 5 megavatios para lo que es el mes de enero y unos 3, 4 megavatios para lo que es el mes de febrero, más precisamente 3 megavatios. Bien. Así que el último dato que tienen ustedes medido bien con precisión es la suba de noviembre del año pasado de un 4%. Respecto a lo que es energía, sí. Ah, y esto que el cálculo previo que pueden hacer es que ha venido aumentando sostenidamente la demanda o no. Sí, el consumo viene en una tendencia de aumento de manera moderada. Pero bueno, por otro lado va el consumo de la el consumo no o la demanda máxima en el pico de calor y ver cómo responde el sistema en ese momento. Ah, o sea que, claro, son dos parámetros distintos. Sí. Claro. ¿Y el sistema está respondiendo bien o no? Sí. Tanto las redes de la cooperativa como cuando decimos sistema no nos referimos tanto a lo que nos corresponde a las cooperativas como al APE. En este caso, vos me hablabas de consumos provinciales o. Sí. El 8% ese que menciona un informe de Nación habla de toda la provincia. Así que en ambos casos el sistema se ha comportado y ha respondido a la medida de la demanda. Claro. Pablo, ¿y el consumo, este que dicen que viene siendo sostenido, no tan alto, pero viene subiendo, ¿dónde lo ven más? ¿En el consumo residencial o en el comercio, en la industria? ¿En qué clase de usuario? O sea, mayormente en lo que es comercial y un pequeño grado de injerencia en lo que es lo comercial. Convengamos también que el área de concesión nuestra mayormente abarca todo lo que es usuarios residenciales en mayor medida. Ah, bien, bien. Y bueno, después hará el análisis, significará que se va recuperando y hay más actividad comercial e industrial Exacto, también. sí. Claro, bien. Y con el tema cortes de energía, ¿cómo vienen? Por nuestra parte tratamos de minimizar cualquier tipo de corte, si se hacen son por una cuestión de que no se puede trabajar con tensión, o sea, nosotros tenemos una cuadrilla de trabajo con tensión, la cual la usamos para evitar y minimizar los cortes. Llegado el momento, si es alguna tarea programada que no se puede realizar con esta cuadrilla, bueno, echamos mano del corte, pero después cortes por falla del sistema o de algún elemento del sistema no se han dado en mayor medida. Ah, bien. O sea, y en ese pico de demanda no hubo cortes. El No, sistema no, respondió no, bien. no, no, no. De de mayor, puede que hayan existido, puede, no, de hecho hay cortes por tema de fusible en zonas menores, pero no a gran escala que hayan abarcado a gran cantidad de usuarios. Se espera otra ola de calor que se viene para la semana que viene. Lo venimos monitoreando eso ustedes también. Lo venimos mirando, sí, sí. Porque también coincide, bueno, con el inicio, todo lo que es el inicio de actividades escolares, más que nada. Claro. Y ya ahí entra todo en funcionamiento. En este periodo que pasamos no estaban las escuelas en funcionamiento, pero bueno, creemos que vamos a estar bien. Bueno. Bueno, Pablo, nada, queríamos tener un panorama de cómo estaba el sistema eléctrico que, bueno, está a cargo de la CPE acá en Santa Rosa y las interconectadas. No sé si quedó algo, si no, gracias. No. Esperar ver cómo se comporta el sistema y responder en la medida para la semana que viene. Claro. La recomendación de siempre, con el ahorro de energía y poner los aires a 24. Exacto, y un uso racional en el sentido de aquellas tareas que se puedan programar y no ser superpuestas con el uso del aire, nos ayudan a todos, tanto a los usuarios como a nosotros. Claro. Poner el lavarropa, por ejemplo, no al mediodía, en funcionamiento. Sí, en lo posible, no, si se puede evitar, claro. Sí. Sí, sí, ponerlo en otro horario, que haya menos calor. Sí, sí, pero esto en pos de por ahí evitar una falla, ya sea en la televisión interna de los usuarios o en las redes nuestras. Simplemente eso. Son redes que se van adecuando a medida de que crece la demanda también. Claro.